ses flots. No hacer nada, mirar, transformarse, crecer. Los ojos, ver la flor hasta ser la belleza. Existencia, amar y ser canción.